Torre de la Vela. La planta mide 16 de un lado y 26,80 metros de alto. Tiene base maciza y cuatro pisos con arcos apeados con pilares. Durante un tiempo fue vivienda, por lo que su aspecto ha cambiado con respecto a lo que tuvo en sus orígenes. En el segundo piso hubo almenas hasta el siglo XVI. La ubicación de la campana en la fachada occidental es de 1840 y fue reconstruida posteriormente debido a la caída de un rayo en 1882. En esta torre la campana es muy importante. En otros tiempos su toque servía como reloj nocturno a los agricultores de la Vega para regar sus campos. Tañía de 8 a 21:30 de la noche y seguía a distintos intervalos y con distintos toques hasta las 3 o 4 de la mañana, según la estación del año. La campana también sirvió para llamar a los granadinos en caso de peligro. Hoy es el día 2 de enero de cada año cuando la Torre de la Vela y su campana recuperan el protagonismo. En conmemoración de la fecha en la que los reyes católicos tomaron Granada, existe una tradición por la cual todas las muchachas solteras de la ciudad que hagan sonar la campana el día 2 de enero contraerán matrimonio antes de que termine el año. El paisaje que se ve desde la torre es espléndido. La ciudad, Sierra Nevada, La Vega y los pueblos de los alrededores.